más. Hasta que el mundo en dos partes se abrió, cuando clavaste tus ojos en mí y comprendí que era cierto. Ahí está.